accorralato entro il tuo futuro, mi pare, questionando cada una de las frases. Sabes, nunca estuviste en la canción, pero tan dulcemente te entregaste que oigo de ti. Dame tantas rosas como espinas me clavé. No encajo bien. Pesadilla me intimidó.